En el Evangelio hemos visto que Jesús, después de la resurrección, un día le pregunta a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Señor, tú sabes que te amo. Es curioso, no le pregunta si me amas, le pregunta: ¿me amas más que estos? Es la única vez que encontramos en el Evangelio que le pregunte a alguien si él le ama más que otros. ¿Por qué? Parece, en principio, que lo único que debería buscar es Jesús, el amor. Él quiere que le amen todos. ¿Por qué a él le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pues, en mi opinión, la razón está en que él era uno de los apóstoles. Él, por lo tanto, tenía el ministerio, un ministerio especial, sacramental. Le había entregado un pueblo de Dios al que apacentar. Y por eso le pide más amor. Simplemente se lo pregunta. Pero en la pregunta lo que va implícito es: puesto que tú vas a apacentar a mis ovejas, deberías amarme más. ¿Y por qué se lo dice a Simón y no va haciendo la pregunta a cada uno de los apóstoles? Pues todo está implícito en la pregunta. Los apóstoles han de amar más que los demás. Y tú, Simón, por ser el primero de los apóstoles, más que los apóstoles. Así que podríamos ir haciendo una gradación, ¿eh? El párroco en una parroquia debería tener más amor a Dios por estar en ese puesto. Y el obispo debería tener más amor por ser el pastor de esos pastores. Y así iríamos ascendiendo. Los cardenales deberían ser los mejores. Y ya por último el Papa, lo lógico es que tuviera un amor mucho más ardiente. Después, en la práctica vemos que no es exactamente así. Que la jerarquía eclesiástica no se corresponde con la jerarquía del amor. Jesús solamente lo pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Solo lo pregunta. Después él ya sabe que se esforzarán más, pues, personas que están en lugares oscuros, en lugares que no tienen relumbrón, que no tienen honores, y que sin embargo ellas amarán más. Almas que no van a apacentar a otras almas. Pero debería ser así. Debería ser así para que la tierra entera, pues, se transformara verdaderamente en el trono de Dios. Hemos leído en el Salmo: el cielo es el trono de Dios. Pues la tierra debería serlo. El Señor puso en el cielo su trono. Eso hemos leído en el Salmo. Pues aquí están estos apóstoles y nosotros tratando de que también la tierra sea el trono. Pero desgraciadamente, de momento, pues no todas las almas están muy dispuestas, están por la labor de ser el trono de Dios. Pero la labor continúa, ahora como en los tiempos de Simón. Pues nada, que todos nosotros en esta misa nos esforcemos en responder a esa pregunta, como si nos la hiciera a nosotros, acerca del amor a cada uno. Que veamos que le responderíamos y qué obras damos como respuesta, las obras. Porque esa es la verdadera respuesta que podemos dar, no a las palabras. Pero aún así la pregunta nos la hace a todos, acerca de cuánto le amamos. Que ahora, durante esta misa, de verdad, todos nosotros la vivamos de manera que sea un acto de amor.